directora del Instituto del Derecho Animal del Colegio de Abogacía de Entre Ríos, y recordemos que en Concordia ya rige la ordenanza de la prohibición de la venta de mascotas, que conlleva obviamente los criaderos, la comercialización, y queremos analizar eso. Por eso estamos en comunicación, hablamos de la doctora Juliana Darrigo, que la tenemos en comunicación. Juliana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días Pablo, buenos días a la audiencia. Bueno, Juliana, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa y para hablar de esto, algo que venimos luchando. Nosotros teníamos un micro acá de Conciencia Animal Radio con Horacio y era una lucha constante, hoy una realidad, ¿o no? ¿Qué valoración haces de esto que pasa en Concordia? Bueno, la verdad que es para celebrar un avance con respecto al cuidado hacia los demás animales y el respeto. Que bueno, que se pudo plasmar en esta ordenanza que fue sancionada el 10 de junio, ¿no es cierto? Así que para celebrar justamente de que se va tomando conciencia y se va trabajando conforme a las normativas provinciales y nacionales, creo que en concordancia en cuanto a la protección de los animales, ¿no es cierto? No hay que olvidar que la provincia de Entre Ríos está adherida a la Declaración Universal por los Derechos de los Animales, y a raíz de ahí es que, bueno, también cada municipio puede ir regulando sobre todo estas actividades que van en contra también en cuanto a la comercialización, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de perros y gatos. Es algo que siempre yo he manifestado particularmente porque como proteccionista y también el Estado, que hace un gran esfuerzo con las actividades para de control poblacional, ¿no es cierto?, de perros y gatos, que es a través de las castraciones, donde el Estado invierte recurso humano y económico, pero bueno, si también dejamos libre esta vía de crianza de animales y comercialización, es como que nunca se terminaba, ¿no es cierto?, porque por un lado el Estado ponía todo su esfuerzo en castrar, pero bueno, después, cuando uno abre la otra pata, por así decir, no hay un control de animales. Seguro, es buena la explicación. Juliana, ¿hubo cierto foco de resistencia a esto? ¿Qué venían de los sectores minúsculos, lo digo, lo tengo que decir, de veterinario? Pero hay que reconocer que era una actividad que no estaba regulada, que te diría había muchísimas irregularidades cuando uno conocía estos lugares. ¿Qué se dice con respecto a eso? Claro, por eso, si bien en principio nosotros tenemos el derecho y la libertad al libre comercio, sí tenemos que saber que el Estado debe regular este libre comercio que tiene el sujeto para poder comercializar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poner, como vos decís, regular y poner pautas que tienen que ver con esto, con el cuidado de los animales. No es que se puede comercializar cualquier cosa ni a cualquier costo. Y aparte, en muchos casos, cero control, hay que decirlo, esto también. Exacto, exacto, lo cual hace que haya este maltrato de los animales. Ahí mismo en Concordia hubo una causa muy importante que llevaron adelante colegas como Fernando Di Benedetto y Cecilia Domínguez, junto con Conciencia Animal, donde justamente era un criadero clandestino donde se pudo comprobar a través de la justicia, ¿no es cierto?, de un proceso judicial, el estado calamitoso donde estaban los animales. Y esto es lo que ocurre, y justamente por eso es que se prohíben estas prácticas, que en definitiva esta ordenanza es una regulación administrativa. No obstante ello, también entraba muy bien la ley 14.346, que es de maltrato animal, porque tener los animales hacinados, sin comer, sin tomar agua, y sin el cuidado que se le corresponde, es maltrato animal, que está contemplado la ley 14.346, que es una ley penal, por lo tanto es un delito. Esta combinación, que vos ya lo dijiste, Juliana, y está buenísimo, de programa de castración, esto de control de los criaderos, hace ver un panorama bastante bueno, pensando en la proliferación de los perros, que después se pierde un control. Acá hubo mucho... Claro, ahí está. Es un panorama esperanzador, porque esto que te digo, nosotros como proteccionistas de animales que vamos y hacemos los operativos de castración y ponemos todo nuestro trabajo, el Estado también invierte mucho dinero y recurso humano en eso, pero por un lado, si bien estamos queriendo hacer un control de la población de perros y gatos, justamente para que no terminen en maltrato animal, porque sabemos que de una camada de una perra, está estudiado ya que dos perros pueden llegar a conseguir un hogar seguro, los demás terminan en la calle perdidos, regalados, los choca un auto, y trae aparejado un montón de causas de maltrato animal. Entonces, para controlar esto, está espectacular que el Estado haga un operativo de castración, pero bueno, también hay que regular de dónde salen la cantidad de animales que salen. Porque ¿qué? Por más que castremos y después del otro lado tenemos boca abierta para que los perros terminen teniendo camadas de animales que son de A6, de A5, de A7 a veces, bueno, nunca se termina. Juliana, queda evidenciado también que la cuestión de una decisión política puede variar las cosas. Esto pensando también en otros avances que el sector proteccionista viene luchando, ¿no? Es importante, pero queda demostrado, ¿no?, que una decisión política puede modificar estas cosas. Por supuesto, porque aparte esta ordenanza, si bien es una acción directa respecto a la prohibición de la comercialización y crianza de animales, también esto provoca la concientización, ¿sí? Que va mucho más allá y es importantísimo, sobre todo también para las generaciones futuras. Y esto es derecho animal, y bueno, es justamente lo que nosotros pedimos, acciones de políticas públicas, que es lo que necesitamos para terminar de una vez por todas con el maltrato animal. Es una clara acción política y de funcionarios públicos que realmente cumplieron con ese compromiso de protección animal. Viste que siempre entramos en el facilismo de muchos sectores diciendo, acá pasó con el tema de la pirotecnia, que celebramos muchísimo cuando se hizo la prohibición, y ahora también decir, bueno, pero esta actividad te la van a hacer ilegal, no sé para qué. Pero si vamos a pensar así, vamos a dejar habilitado a que hagan cualquier cosa, ¿o no? Claro, si vas a pensar así no se regula más nada y es un libre albedrío. Justamente lo que es la función del Estado es regular las actividades y también un compromiso de la sociedad de denunciar cuando se toma conocimiento, denunciar de una manera clara y como se debe en una comisaría, en una fiscalía. No las redes sociales, porque justamente lo que me va a provocar la red social es que se publicitan las fotos y quien esté cometiendo el delito desarme todo, entonces después yo no pueda seguir con el procedimiento o una investigación cierta. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo donde los funcionarios públicos se comprometieron y cumplieron con respecto a un tema que es importantísimo, esto que te digo de para el control poblacional y de perros y gatos, y por el otro lado, bueno, tenemos el compromiso de la sociedad de hacer las denuncias como corresponden, ante quien corresponde. Juliana, te pregunto por lo que pasó en el programa cuando dimos esta noticia, que nosotros de nuestra parte obviamente la celebramos, pero llegaron consultas y planteaban la posibilidad de buscar perros de raza. Obviamente que nosotros no compartimos, estaría bueno la adopción y todo eso, pero respondiendo a nuestros oyentes que preguntaban, en ese sentido, ¿qué se le dice? Ponele, porque lo planteaba un tipo buscando un perro de raza manto negro, ovejero alemán, decía, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay criaderos que están regulados y que son criaderos oficiales en la República Argentina. No hay en Concordia, que yo sepa. Bueno, se puede recurrir a esos criaderos que están realmente regulados, que tienen que cumplir ciertos requisitos de normativa, de sanidad, tanto del bienestar animal. A ver, quiero que quede claro, yo estoy en contra de cualquier explotación animal. Por lo tanto, de esos criaderos también. Pero no obstante ello, bueno, por lo menos esos criaderos están regulados, tienen cierto control o deberían tener cierto control. Bueno, se puede recurrir a eso. Esta ordenanza lo que trata de evitar es esta crianza de animales sin regulación, que es la que existe. Seguro. ¿Sí? Quedó clarísimo y está bueno para los criaderos oficiales, eso siguen existiendo y bueno. Claro. No estamos de acuerdo, pero existen. La última... Existen y se puede recurrir a ello quien quiera. Pero no es a lo que apunta esta ordenanza, sino que esta ordenanza lo que apunta es al criadero, por decir, clandestino, que, a ver, es como cualquier habilitación comercial que se necesitaría para tener un criadero, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos. Hay una cuestión positiva que es una demanda de la sociedad también. Esto se va a modificar, casi un cambio de paradigma en varios temas de el animalismo, ¿no? La jineteada mismo va teniendo cierta resistencia de la sociedad, pero esto puntualmente marcó que mucha gente estaba a favor de que se, de alguna manera, se prohíba esto. ¿Está bueno la sociedad respondiendo a esto, no? Sí, claro, por supuesto. A ver, el derecho siempre es un espejo de la sociedad. Si sale esta normativa es porque lo han pedido y se pide de hace mucho tiempo y la sociedad empieza a tener concientización y va a salir esta normativa como muchas otras más. Esto que vos decís también de la jineteada, en su momento, sí, por supuesto, era bien visto, era un espectáculo familiar, un espectáculo cultural. Hoy en día, en el 2025, ya dejó de ser familiar. A ningún niño que ha tomado conciencia puede festejar cómo se maltrata a un caballo. Y bueno, por eso también es que ha dejado de ir mucha gente, ha empezado a tener rechazo de la sociedad. Bien. Hemos podido hacer las denuncias y que un poder judicial nos escuche y responda ante ello. No hace mucho, hace unos meses atrás, salió una condena a un sujeto que cometió el delito de maltrato animal en el contexto de una jineteada. A ver, eso pensado hace 20 años atrás era imposible. Seguro, es claro. Pero bueno, esto es producto justamente no de dos o tres que hacemos denuncias, sino que de toda una sociedad que está acompañando, toda una sociedad que ya está rechazando ciertas actividades donde claramente se produce el maltrato animal. Y bueno, es que la evolución de la sociedad, y bueno, en función que va evolucionando la sociedad, bueno, el derecho, las normativas van evolucionando también en concordancia, ¿no es cierto?, con lo que solicita la sociedad. Seguro. Juliana, te quiero preguntar también, ¿cómo estamos en la provincia con respecto a esto? Salvo ahora, obviamente, Concordia, pero ¿cómo están el resto de los departamentos, las ciudades de Concordia? ¿Estás al tanto de eso? Sí, con respecto a lo que es la provincia ha avanzado un montón respecto al derecho animal, no tanto la legislatura, esto que te digo, la Declaración Universal por los Derechos de los Animales, hemos presentado proyectos donde para crear fiscalías especiales de protección animal, bueno, algunas salen, otras no, otras necesitan más tratamiento, pero bueno, vamos trabajando en ello, ¿no? Tenemos un poder judicial que nos está escuchando. Bien. Esto que yo te decía, hace 10 años atrás, las denuncias quedaban archivadas. Bueno, pues hoy en día no. Se hacen las investigaciones que se corresponden. O sea, yo creo que la provincia ha ido avanzando y, bueno, los distintos estamentos del Estado también. Juliana, y qué importante, ¿no?, más allá de que hablábamos de una sociedad también demandando, los grupos, ¿no? Te doy como ejemplo, porque son amigos Horacio Froy o Mirta Garay, qué importante esto de ir instalando y nunca claudicar en este reclamo, en este pedido constante, ¿o no? Sí, por supuesto, Conciencia Animal es una asociación sumamente importante, no solo en la provincia, sino en la Argentina. Ahora se ha presentado en una causa en la ciudad de Buenos Aires con el hipódromo, contra el hipódromo de Palermo. Bueno, es una asociación que viene trabajando de hace muchísimos años y bueno, esto es el resultado de tantos años de trabajo, ¿no es cierto? Pesa fuerte. Y bueno, ha tenido cabida, ¿no es cierto?, en este poder judicial, no solo de la provincia, sino de jurisdicciones, de otras jurisdicciones. Juliana, y está bueno porque se han generado redes de diferentes sectores. Esto, viste que cuando dicen las frases están por algo, esto de la unión hace la fuerza, esto de que los animalistas de toda la provincia por lo menos tengan canales de comunicación, hoy para esta lucha es importantísimo, ¿no? Es importantísimo y en esto hemos venido trabajando hace muchos años, hemos creado un foro de la provincia donde justamente lo que tratamos de hacer es entre los proteccionistas, las pequeñas asociaciones que hay en cada territorio, agruparnos y poder así hacer un peso fuerte, uh-huh. y por eso nos hemos hecho presentaciones judiciales de distintas asociaciones, uh-huh. Porque suman, ¿no es cierto? Uh-huh, así sí, que sí, hemos venido trabajando y hemos creado este foro y vamos recorriendo las distintas ciudades en con lo que respecta al Instituto de Derecho Animal del Colegio, uh-huh. de la Abogacía acá de la provincia. Bueno, es como una de los temas en agenda que hemos propuesto en el 2025, recorrer las ciudades. Por eso aprovecho para decir que vamos a estar en Concordia. Bien. El 1 de agosto a las 17 horas en el Centro de Convenciones de Concordia. Mira qué genial. Para hablar justamente de esto, ¿no? Del derecho animal, uh-huh. de cómo se ha ido avanzando la provincia, del protocolo de actuación que hemos logrado entre el Instituto de Derecho Animal y el Poder Judicial para cómo hacer las denuncias, donde le han dado una gran importancia y relevancia a las asociaciones protectoras de animales, para que sean parte, ¿no es cierto?, de este proceso de investigación ante un posible caso de delito de maltrato animal. También vamos a charlar sobre las causas judiciales que hemos... Hay algunas que provincia. Hay muchas que han tenido un impacto sumamente importante. Juliana, te quiero preguntar también, en este cambio de paradigma, qué bueno lo que está pasando con muchos sectores docentes bajando este mensaje de protección a los animales en las escuelas, ¿no? Fundamental para un cambio de paradigma, ¿no? Y sí, por supuesto, esto que hablábamos hoy de la concientización, la educación, apostar a las nuevas generaciones que tienen cierta sensibilidad ya, y bueno, en función de eso es que vamos trabajando. Creo que es importantísima la educación. Nosotros en su momento presentamos un proyecto de ley donde sea parte de la currícula obligatoria a las escuelas. Bueno, tal eso cual, ha tal. Sido tratado en la legislatura y bueno, apuntamos a ello, ¿no es cierto? Uh-huh. A que sea una materia obligatoria en la currícula de educación. Seguro. Juliana, la última, te quiero preguntar, que es un mensaje puntual de un oyente, pero que no tiene nada que ver con esto, pero sí con los animales. Se habilitó la casa de la nutria, y dicen el contrapunto, ¿no? De vender el turismo modo carpincho, pero habilitar la casa de la nutria. ¿Qué te genera o qué análisis haces de eso? Bueno, me genera que atrasa un montón, uh-huh. Justamente es por eso. A veces celebramos algunas cuestiones y en otras vamos atrasadas. Uh-huh. Justamente con los doctores Di Benedetto y Domínguez estamos preparando una presentación judicial en rechazo y bueno, algún amparo para ver si podemos prohibir este... Uh-huh. declarar inconstitucional este decreto, ¿no es cierto?, porque va en contra de las leyes provinciales y nacionales de la protección de estos animales, que son animales autóctonos. Ni siquiera hay un estudio que avale este decreto que permite la matanza de animales que son autóctonos de la provincia, así que bueno, estamos justamente trabajando. Perfecto. En ello. Buenísimo. Juliana, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que siempre es grato charlar con vos, y justamente por buenas noticias, así que te agradecemos como siempre la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur en Concordia. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por permitir que nosotros podamos difundir todas estas cuestiones. Y bueno, los esperamos el viernes 1 de agosto en el Centro de Convenciones de Concordia. Perfecto, vamos a seguir difundiendo esa actividad, así que vamos a estar ahí. Un beso grande, Juliana. Dale, listo, muchas ahí está, gracias. Qué linda charla. Bueno, lo bueno de esto es que la claridad con que te habla, ¿no? Juliana en este caso te lo hace muy claro y hay que entender esto, es un cambio de paradigma y hay que apostar para seguir avanzando estas políticas, ¿no?, de protección de los animales.